Vicente, tengo 7 años y mi apellido es Stangalelli, nací en una isla. ¿Y sos de acá, de Chocruz? Soy de Chocruz y Cuesta Blanca. Bien. Yo soy Pacha, tengo 9 años, nací en Humahuaca y mi apellido es Quispe. Bien. ¿Alguien más? Me llamo León, nací acá. Sí. ¿Cuántos años tenés? 5 y mi apellido es Seirpart. ¿Tu nombre? Nina. ¿Sos de acá de Chocruz? Sí. ¿Y cuántos años tenés? 8. Estuvieron hoy en la marcha. Cuéntenme un poco qué pasó en la plaza. ¿Qué estuvieron haciendo? Estuvimos defendiendo nuestros derechos, Axi, para que nunca más pase lo que pasó hace 40 años. 45. ¿Qué pasó hace 46 años en nuestro país? No, pero no sé de qué hablas. Golpe de Estado. Sí, eso. No sé qué pasó. ¿Qué es un golpe de Estado? Yo sé. Cuando sacan un gobierno y se ponen a ellos mismos de presidente. Uh-huh. ¿Y quiénes sacaron al gobierno? Yo sé. Unos militares. Y se votaron a ellos mismos. ¿Y qué pasó con el gobierno de los militares? Lo que sepas. Prohibieron cosas, como canciones, cuentos, a gente que no pensaba como él. También prohibieron pinturas. También prohibían algunos libros porque pensaban que los niños iban a pensar diferentes. Y también sé una cosa, que se hacían algo que a ellos no les gustaban. Uh-huh. Y también no te dejaban leer El Principito. Uh-huh. Y algo más. Desaparecieron 30.000. ¿30.000 personas? Sí. Uh-huh. Yo sé cómo desaparecieron. Por pensar diferente, los desaparecían o los asesinaban. Uh-huh. O los torturaban hasta morir. Uh-huh. ¿Y qué piensan con respecto a esa historia? ¿Qué podemos hacer para que no vuelva a pasar nunca más? Defender nuestros derechos. Yo sé una cosa. Que si alguna mamá que esté embarazada tenía algún bebé, bueno, y si hacía algo que los militares no les gustaba o pensaba diferente, le sacaban el bebé y se lo daban a otra familia. ¿Y esos bebés los seguimos buscando? Sí, algunos sí, y más de 100 abuelas encontraron a sus 100 nietos. Nunca volvieron a encontrar a los que desaparecieron. Uh-huh. ¿Ustedes saben que también hubo juicios? Sí. Uh-huh. ¿Y qué piensan con esto de que haya juicios para juzgar a las personas que cometieron esos crímenes? Deberían ser encerrados. Esos militares deberían ser educados y también estar en la cárcel. Lo digo porque deberían estar por... Hicieron tanta maldad que me imagino que hasta uno sea bebé y esté en la cárcel. Uh-huh. Lo último, ¿ustedes dónde aprendieron todo esto que me contaron? En la escuela. En la escuela. Uh-huh. Y la señora nos dio una fotocopia que mostraba a la Constitución Nacional, tenía pies y brazos, bueno, y ojo y boca, y dijo más respeto porque no estaban respetando las leyes. Bien. ¿Y les parece importante que otros chicos como ustedes sepan esta parte de nuestra historia? Sí. ¿Por qué? Porque es importante que defendamos nuestros derechos y ser libres. Y es importante que no vuelva a pasar lo que pasó.